para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Beavis and Butthead podría tener su propia película live action. Mike Judge, el creador de clásicas series animadas, reveló que le gustaría hacer una adaptación de carne y hueso para uno de sus shows más populares y declaró que los estudios de Paramount lo contactaron con el interés de grabar una cinta del legendario programa de MTV con actores reales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.